Somos de los que tratamos de hablar con la verdad de los hechos, porque las opiniones naturalmente admiten distintas versiones, pero los hechos están ahí, son objetivos, verificables, incontrarrestables. Venimos acá a dar explicaciones porque nuestra comunidad nos dio la responsabilidad, mediante el voto, de tomar decisiones. A pesar de las profundas diferencias que tenemos, somos capaces de transitar el camino del diálogo, maduro y respetuoso, fortalecer lazos y crear nuevos espacios con el fin de poder articular e intentar dar respuestas a las necesidades de la comunidad que pretendemos representar. No podemos evitar, por una cuestión de sinceridad, ser muy críticos con el rumbo que el cambio ha tomado. Pagamos intereses diarios de estas letras de cambio de 740 millones de pesos diarios. Quizás para medir el impacto podríamos decir que esos 740 millones de pesos diarios que se renuevan, 740 millones de pesos diarios que se pagan de intereses y que se renuevan de semana en semana, podríamos construir 185 jardines de infantes diarios, o 130 escuelas primarias o secundarias, o 3 hospitales como el regional de Cañuelas por día, o con 3 días del pago de intereses del EBAT, se podría, por ejemplo, cubrir la transmisión anual del fútbol para todos, que tanto hemos discutido. Cuando hablamos de tarifas, estamos hablando de gentes, estamos hablando de vecinos nuestros, estamos hablando de comerciantes, instituciones o vecinos. Una boleta, Mariela de Uribelarrea, pasó de pagar con el último aumento de 4.000 pesos por mes a 10.000 pesos por mes. Pablo de Uribelarrea, su última boleta, la del diciembre del 2015, fue de 822. La que recibió ahora fue de 10.000 pesos. Soledad, vecina del barrio Gusetti, pasó de pagar entre 480 y 548 pesos a la última boleta de abril del 2018, 26.300 pesos. De esto es de lo que pretendemos hablar cuando decimos que las políticas nacionales afectan a Cañuelas. Es mentira que las políticas nacionales no nos afectan, nos pegan en el día a día. En este marco, las políticas públicas sufren un proceso de ajuste que atraviesa a todos los sectores que son protagonistas del marco comunitario. Todos tienen menos plata para gastar. Todos tienen menos plata para consumir. Como una sentencia fatal de los tiempos que nos toca transitar, en las mismas escuelas que antes nos preguntaban o nos exigían cuándo llegaban las computadoras, hoy nos piden guardapolvos y útiles escolares. En este marco difícil se impone también la necesidad profunda, sincera, de rescatar y reconocer el trabajo y el compromiso de nuestros docentes y auxiliares docentes, aquellos que, demonizados, golpeados, cuestionados, en el marco de las paritarias con sueldos a la baja, sostienen día a día como pueden nuestras escuelas. Cada uno de nosotros reconoce la tarea que ustedes llevan adelante. Les pido a los docentes que nos están acompañando, si se pueden parar un minuto, los queremos ver, queremos verle la cara a nuestros docentes. También es cierto que las nuevas prioridades económicas que transitamos ponen en tensión y en discusión aquellos logros que creíamos consolidados. Quizás un ejemplo claro sea el hospital regional. Como consecuencia de una demanda judicial, cedimos un terreno donde se enterraba basura y se sacaba tosca para la construcción del hospital más importante de toda la región, que entregamos en el año 2015, con una obra terminada por encima del 95% y equipado en un 70%. Hoy vemos con mucha preocupación que no cuenta con el presupuesto necesario, el personal profesional ni el personal no profesional, para funcionar de acuerdo a lo que estaba planificado. El proceso de apertura es lento e insuficiente. Como consecuencia de esto, no trae las soluciones adecuadas en el marco de las políticas sanitarias acordadas para la cuenca Alta Matanza-Riachuelo. Sumado a esto, se ha dado también el traslado del angiógrafo, adquirido por la anterior administración, en el marco de una decisión sanitaria que no fue caprichosa. El 40% de los cañuelenses mayores de 40 años que fallecen en Cañuelas fallecen como consecuencia de una enfermedad cardiovascular. Esta estadística se repite en toda la región de la Cuenca Alta. En la diferencia entre el hospital regional abierto con el angiógrafo y las 2 horas para ver si nos atienden en el San Juan de Dios de La Plata, está la diferencia entre la vida y la muerte de los ciudadanos de esta región. No es una mala decisión, es una decisión espantosa. Indefendible el traslado del angiógrafo de Cañuelas. Tan sinceramente, tan real como nos dicen que el hospital está funcionando, 8 traslados hemos podido realizar en 2 años desde el hospital Marcetti. Proponemos la relación inversa, que atiendan ellos a la comunidad de Cañuelas y nosotros le agarramos los traslados. Nos ahorramos 200 millones de pesos por año. Menos burócratas y más choferes para trasladar la gente de Cañuelas en la ambulancia. Durante todo el año pasado ha habido un exceso hídrico que, junto a otros problemas de funcionamiento que reconocemos, nos complicó la prestación normal de los servicios. Esta realidad de lluvias parece haberse modificado durante este año y pretendemos avanzar en una mejora continua. Y hemos elevado el promedio de lo que cobraba un empleado municipal de manera sustancial, de los 460 pesos promedio a fines del 2007 hasta el promedio de 19.800 pesos que cobran un trabajador municipal de Cañuelas de promedio, lo que supera claramente cualquier índice de inflación. En esto también gobernamos en un contexto. Y es bueno que nos comparemos con humildad y que la comparación sea un patrón de medidas de nuestra realidad y nunca una canchereada o una chicana. En ese contexto, las comparaciones son buenas y necesarias. Es importante comparar el sueldo de un empleado municipal de Cañuelas contra los 4.500 que ganan los municipales de San Vicente o los 4.800 de los trabajadores municipales de Monte o los 5.300 de los trabajadores municipales de Lobos.